Héctor Lorenzo, Lautaro y Mauro te saludan. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día. Estoy diciendo bien, hay un vacío legal que está tratando de ser subsanado por una nueva ordenanza que va a tratarse apenas comiencen las sesiones ordinarias. Perfecto, sí, sí. Lo que dijiste es tal cual lo que está ocurriendo. Hay un vacío legal que no lo sufre solamente Toay, ha ocurrido en muchos otros municipios, y bueno, nosotros tenemos en el derecho comparado muchas ordenanzas que se han sancionado últimamente, y de hecho hay una que tiene unos 6 meses aproximadamente en el municipio de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, que me parece que es una de las mejores y sobre la cual vamos a trabajar. Digo vamos porque me voy a reunir con el asesor jurídico del Consejo Deliberante de Toay, el doctor Saulo Cortés, y algunos concejales, para tratar el tema en conjunto, porque luego esta ordenanza va a tener que ser reglamentada por el Departamento Ejecutivo. Pero en este momento la situación es muy compleja porque la herramienta que tiene la municipalidad es una ordenanza que es la número 35 del año 2007, que lo que nos permite es labrar actas de infracción, multar al dueño de la quinta y eventualmente, en casos de reincidencia, como sería el de la Nelly, secuestrar los equipos, incautarlos. Pero para ello se necesita, como dice la ordenanza, dar los pasos procesales pertinentes, con lo cual hay que dar la intervención al juez penal de turno para poder ingresar a la vivienda. No nos olvidemos que es propiedad privada y está hay un derecho constitucional que impide a la municipalidad entrar a una propiedad privada. Bien, y esa ordenanza que están trabajando, ¿se modificaría en multar, en lugar de multar al dueño o la dueña, multar al inquilino o inquilina? No solamente en eso. Ajá. Vamos a ir más allá. La idea, esto todavía no está plasmado, no lo puedo decir que va a ser lo que se va a aprobar, porque obviamente tienen que aprobarlo los ediles de Toay, yo no formo parte del Consejo Deliberante, claro. Así que estoy hablando como algo aspiracional, en base a lo que estamos conversando y trabajando en conjunto, permitiría sancionar una ordenanza, este trabajo que estamos haciendo, que impida directamente hacer estas fiestas privadas, salvo autorización excepcional. ¿Cómo? ¿Y qué sería excepcional? Bueno, la autorización sería, hay que presentar una serie de, es por evento, o sea, es individual por evento. Ajá. Hay que presentar una serie de requisitos, hay que pedirla con, por ejemplo, con 15 días de antelación, hay que hacer una inspección para ver el factor de ocupación, es decir, la cantidad de personas que pueden ir, presentar informes sobre las medidas de protección contra incendio y certificado de inspección final expedido por bomberos. Si hay natatorio, también hay que tener un informe con los detalles y de la piscina y un pago del servicio de guardavidas. Ajá. Bueno, tomar todos los recaudos necesarios para evitar molestias a los vecinos, con referencia a ruidos, vibraciones, música, presentar póliza de seguro de responsabilidad civil, presentar contrato con un servicio de emergencia médica, presentar pago de impuesto de SADAIC y ADICAPIF. Y, por ejemplo, en algunos municipios también piden una firma en conformidad de un porcentaje de los vecinos, que puede ser el 75% o el 80% de los vecinos, de un radio de 200 metros Héctor, alrededor de la quinta. Estamos hablando del caso en que uno, yo o Mauro, por ejemplo, decidamos alquilar una quinta para hacer una celebración. Esto no implica que cualquiera de nosotros, quizás propietario de una quinta, quiera hacer una fiesta en su casa y celebrar. Esto es para cuando claro. hay un alquiler de un espacio, como en este caso la Quinta de la Nelly. Por supuesto, por supuesto. No incluye caso de una fiesta que puedas hacer vos en tu casa para tu cumpleaños, claro. O una fiesta con amigos en tu casa, no hay, por supuesto, no hay ninguna normativa para reglamentar eso. Bien. Esto es para aquellos casos donde lo que hay es un alquiler comercial de, en realidad, un salón comercial, de un salón de eventos uh-huh. disfrazado de otra cosa. Claro. Entonces, por eso es lo que se busca reglamentar a través de una ordenanza. ¿Tienen ustedes idea de cuántas quintas hay en alquiler en la localidad de Toay? Y también, ¿cuántas son las multas que se generan por ruidos molestos o las denuncias que hay por ruidos molestos o cuestiones de este tipo? Yo solamente sé las denuncias que he recibido, que son por la quinta de la Nelly. No, uh-huh. no he recibido denuncias por ninguna otra quinta. Desconozco cuántas hay en alquiler. Bien. ¿Y creen, después de todo lo que ha pasado, que se ha viralizado los reclamos y demás, creen que se le fue un poco de las manos el control de por lo menos esta quinta en particular? Yo creo que no se nos fue de las manos el control, porque el control se está haciendo, las infracciones se labran. El impedimento que tenemos es que no hay una herramienta como esta ordenanza de la que estoy hablando en potencial, que nos permita actuar. Nosotros nos manejamos en base a la herramienta que tenemos, que es esta ordenanza claro. del año 2007. En base a esa ordenanza hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance. Por ejemplo, el fin de semana pasado hubo personal de la Dirección de Tránsito permanentemente en la quinta, mejor dicho, afuera de la quinta. Sí, claro. Pero controlando los decibeles y se labraron las infracciones que correspondían. Más que eso no podemos hacer. Bien. ¿Y consideran que hay personas que alquilan un lugar y se desentienden de lo que pueda pasar a su alrededor? Digo, pensando en la música alta, los reclamos de los vecinos, hasta un vecino fue con un redoblante a ver si podía hacer algo, como una especie de protesta frente a la quinta. ¿Ustedes cómo lo ven a eso? Y yo creo que los que alquilan la quinta de la Nelly, algunos, no todos, uh-huh. hacen con cierto grado de imprudencia, se manejan de una forma que no respeta los derechos de los vecinos, dicen, bueno, vamos a hacer una fiesta esta noche acá, no nos tenemos que ver más con esta gente, no somos vecinos del lugar, y bueno, listo. Claro, claro, y que explote todo. Es distinto al caso que fuera el propietario, que vos fueras el dueño, que después te tuvieras que ver en la semana cara a cara con tu vecino, claro. que te conoce, que sabe tu nombre. Acá es una noche y, bueno, tiran la casa por la ventana, literalmente. Claro, igualmente hasta el propio dueño salió un poco a defender a los inquilinos. Sí. El tema es que hay dos miradas, ¿no? Inclusive también en redes sociales hay gente, no sé si serán quienes han ido a la fiesta o no, ajá. pero en redes sociales hay quienes apoyan a la gente que hace estas fiestas, y he visto comentarios del tipo, pero qué amargado, no dejan que la gente se divierta. Sí. Como en todos los casos, hay opiniones diversas. No, claro. Nosotros lo que tenemos es una ordenanza que hace respetar. Héctor, te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés. Por favor, el agradecido soy yo. Hasta luego. Pasaba por la mañana kermesera, a la que le quedan 16 minutos, el director de Asuntos Jurídicos de la localidad de Toay.